En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través del 101.4, la radio del deporte. Ya sabes, Teleelche en Radio Marca. Nos puedes sintonizar, escuchar y ver tanto a través del 101.4 en la radio o vernos en Teleelche o vernos y escucharnos, además de informarte de toda la actualidad del Elche en nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes, arrancamos. La plantilla del Elche ya prepara la primera de las 10 finales en la lucha por el ascenso. El domingo, partido grande en Pamplona, Osasuna-Elche. Los jugadores que ya han cambiado el discurso de la permanencia a algo más bonito reconocen que les ilusiona luchar por el ascenso, pero partido a partido. Le preguntamos a Álvaro, hoy protagonista en sala de prensa, si el objetivo que se marcan es el playoff o ascenso directo. Yo creo que nos marcamos ir partido a partido. Luego, pues bueno, si no puedo meter en ascenso directo, pues bueno, pues eso ya sería fenomenal, ¿no? Pero bueno, si no metemos en playoff, bueno, es algo que nadie esperaba a día de hoy. Yo creo que la gente del Che, a día de hoy, nadie se la jugaba que íbamos a estar aquí a esta altura. Entonces yo creo que si es tanto por playoff como por directo, no creo que van a estar contentos. Evidentemente tiene razón, aunque estarán mucho más contentos si el Elche consiguiera ascenso directo más que la clasificación para el playoff. También es cierto que si tuviéramos que ahora mismo apostar, pues yo creo que todos firmamos como mínimo firmábamos el playoff. Rubén Baraja, que podría repetir equipo, podrá contar con Sergio León, que tras el susto de su lesión de hombro contra el Zaragoza evoluciona bien y estará en Pamplona. El argentino Franco Cristaldo ya entrena con el grupo. El ex delantero del Elche, Eloy Jiménez, y actual entrenador, ve opciones reales de pelear por el ascenso y lo argumenta. Yo creo que sí, yo creo que ahora con la situación y con todo lo que se ha dado, yo creo que ahora los futbolistas, y yo creo que ya también el cuerpo técnico lo ha hecho muy bien, yo creo que van a creer en lo que están haciendo, y porque los números lo están haciendo así, ¿no? Y creo que va a tener sus posibilidades, porque es un equipo que es compacto en ese aspecto, ¿no? Al final, yo siempre he dicho que para mí la categoría más difícil es la segunda división, porque hay tanta igualdad que cualquiera te puede ganar. Yo creo que al principio de temporada nadie diríamos que el Leganés iba a estar en esos puestos de arriba, ¿no? Y esté ahí peleando. Y con jugadores que tampoco son muy conocidos, ¿no? Hay mucha igualdad y, como bien has dicho tú antes, ahora pues el equipo que sea más regular y que menos falle, pues va a estar en los puestos para ascender directo o para jugar los playoffs estos de ascenso, ¿no? Eloy Jiménez, hombre que quedó con 20 goles, máximo goleador del Elche en la temporada 97-98, y sin embargo, a pesar de esos 20 goles, el Elche descendió a Segunda B. Con él también se ascendió a Segunda A, un futbolista sin duda querido por la afición blanquiverde, que fue nuestro invitado en A Todo Gol. A nivel institucional, destacar que la vista oral entre la Fundación del Elche y el Instituto Valenciano de Finanzas se celebrará el jueves 28 de abril. El juez deberá decidir si acepta o no el concurso necesario solicitado por el órgano valenciano. Y por cierto, aunque no tiene que ver directamente con el Elche, pero sí, depende cómo se mire, polémica por la visita del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, a Elche. La Universidad Miguel Hernández, la UMH, le ha invitado el próximo 21 de abril en calidad de ponente para abrir un curso de especialización en Derecho Deportivo, y un sector de la afición del Elche no quiere ni verle, al entender que fue el brazo ejecutor del descenso administrativo del club a Segunda División. La verdad es que no podemos negar que hizo muchísima fuerza para ese descenso, para que el Eibar ocupase la plaza. No se puede entender de otra manera cuando se personó él mismo el día del juicio y declaró contra el club, sin tener en cuenta la historia del club, a su afición y, en definitiva, la ciudad. Si a todos los clubes que actuaron igual, él hubiera actuado con la misma fuerza, por no decir saña, no solo el Elche hubiera corrido este destino del descenso, muchos otros que no pagaban a Hacienda. De todas formas, insisto, es un tema que no organiza el Elche Club de Fútbol. Desde la Federación de Peñas entienden que no pueden hacer nada y que, bueno, será una buena oportunidad, si finalmente no se suspende su comparecencia por parte de la UMH, para que dé sus explicaciones de por qué el Elche descendió. Yo creo que las dio ya, pues, prácticamente en todos los medios de comunicación en toda España, porque si algo le gusta a Tebas es un micrófono y una foto y una buena imagen en televisión. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro, que, como digo, es el Elche Club de Fútbol en esta nueva etapa ilusionante que se abre de par en par tras conseguir de manera virtual la permanencia. Haciendo los cálculos, y llevamos haciéndolo, ya sabéis que nos gustan los números, y no es porque sacáramos precisamente matrícula de honor en matemáticas, este año, esta temporada 2015-2016, va a ser la que menos puntos se necesiten, tanto para el playoff de ascenso como para el ascenso directo. Visto lo visto, vista la dinámica, la inercia que llevan los clubes, los 22 en los 32 partidos, el ascenso, lo decíamos semanas atrás, va a estar en torno a los 70-72 puntos. El ascenso directo, muy barato. Mientras que el playoff puede estar en torno a 10 puntos menos, a los 62, punto arriba, punto abajo. El Elche tiene 48, quedan 30 puntos, 10 partidos. Es decir, para jugar el playoff, si todo sigue como hasta ahora, al Elche le valdría con hacer incluso menos del 50% de los puntos. Si hiciera 15 puntos, haría 63, sumaría 63 puntos. Yo creo que con 63 este año hay playoff. Pero vamos, sobre todo porque hay tantos equipos metidos en el ajo por la zona de arriba que se van a quitar puntos sí o sí cada semana. Todos no pueden ganar. Y por el ascenso, lo mismo. Eso sí, el ascenso es mucho más difícil porque si estamos hablando de 71-72 puntos, el Elche tiene 48, necesitaría sumar en torno a 22-23 puntos de 30. Esa sí que es una media que no ha llevado en toda la temporada. Pero quién sabe, quizás en estos 10 partidos, sin esa presión que sí tienen otros históricos que se han diseñado para ascender, llámense Zaragoza, Córdoba, Valladolid, el propio Almería, que ni mucho menos sueña con el ascenso, sino con la salvación, pues va, como digo, a ser muy importante esa ausencia de presión. Que eso, esperemos, no signifique ausencia de tensión. Aquí la clave, yo creo que va a ser Baraja. Contando con la ambición de los futbolistas, que a cualquier futbolista le gusta ganar y a cualquier jugador le gusta ascender, no olvidemos que el futuro de los futbolistas va a depender en buena medida de si el Elche termina bien, y no te digo nada, si se asciende. Para ellos va a ser un súper trampolín. Muchos de ellos estaban sin equipo, venían sin jugar, sin ritmo. El Elche les ofreció una gran oportunidad y lo están haciendo francamente bien. Si consiguieran ascender, bueno, sería un trampolín absolutamente maravilloso para sus carreras, un impulso para sus carreras, y qué vamos a decir de Rubén Baraja, que se cubriría de gloria en su primer año como profesional. Pero bueno, no vendamos la piel del oso antes de salir a cazarlo. En esto sí entiendo a los futbolistas, y más ahora, partido a partido, ya no hay presión, se han quitado esa mochila, esa carga de la permanencia, y ahora luchan por no una exigencia, sino una ilusión. Pero la clave, insisto, va a ser Baraja. Si Baraja se marca como objetivo el ascenso, hay posibilidades. Si simplemente lo tiene como un deseo, las veo mínimas. Va a ser clave. Si nos atenemos al Baraja futbolista, tengo confianza. Como futbolista, su ambición no tenía límites y ahí está todo lo que consiguió. Que no vamos a enumerarlo ahora porque necesitaríamos medio programa. Como entrenador tiene toda la ilusión del mundo, acaba de empezar, lo está haciendo francamente bien. Si el objetivo era la permanencia, le han sobrado 10 partidos. No es que haya aprobado y ahora vaya por nota, es que ha sacado un notable. No le pongo un sobresaliente porque el trayecto para conseguir estos 48 puntos no ha sido el más divertido y de ahí los pitos de la afición en algunos partidos, pero nadie le puede discutir el extraordinario rendimiento que ha sacado esta plantilla. Notable en permanencia. ¿Habrá sobresaliente en ascenso? Desde luego, si hay ascenso, no es sobresaliente, es matrícula de honor. Ahora sí entiendo lo de partido a partido. Ahora sí que ya no se puede vender la burra. Hay que ir a Osasuna, hay que ir a Pamplona, jugar contra Osasuna y a ver de lo que es capaz el equipo. Bueno, pues sin duda el tren del ascenso ha pasado por el Martínez Valero y el Elche se ha subido. Ahora vamos a ver hasta dónde puede llegar. Si puede llegar hasta la última estación, ya firmábamos por llegar hasta la última estación con posibilidades. Porque luego está la otra, la que nadie cuenta y nadie vende porque no es que no interese, es que no agrada. La de que si pierdes 2 o 3 partidos seguidos, te quedas en tierra de nadie. Eso sería lo peor. Hombre, no, lo peor es descender. Pero dentro de lo malo, olvidándote de que ya, o saboreando que ya has conseguido la permanencia, lo siguiente malo es quedarte sin opciones. Le pasó a David Vidal en una de las etapas en las que estuvo. Le pasó a Claudio la siguiente temporada, que llevaba al equipo francamente bien. El equipo sí quedó sin opciones y Claudio dijo, no me va a pasar lo mismo que el año pasado con David Vidal. El equipo no se va a venir abajo. Perdió los últimos 5 partidos. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque ya no tienes tensión competitiva y el resto sí la tienen. Aquí es difícil que esto pase. Estoy hablando de la época cuando no había playoff y donde en las últimas 4 o 5 jornadas sí habían 7 o 8 equipos que se quedaban sin opciones y aparecían los maletines, las primas a terceros y a cuartos. Ahora es más complicado. Porque casi todos, y es lo bueno del playoff, tienen algo por lo que jugar. Por tanto, fundamental, insisto, no encadenar derrotas, y menos consecutivas, para no quedarte en tierra de nadie. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos a puerta cerrada para preparar, como digo, esa primera de las 10 finales que al equipo le quedan para luchar por el ascenso. Cuando digo esto, ni mucho menos quiero presionar al futbolista. Verdaderamente, me acuerdo mucho de la frase, se le ha oído a varios, pero sobre todo a Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, el exseleccionador, exjugador, exentrenador nacional, muy identificado sobre todo con la figura del Atlético de Madrid y bueno, aquella primera o segunda Eurocopa de España en el año 2008 con Luis Aragonés, cuando decía aquello de que verdaderamente era en los últimos 10 partidos donde se jugaba lo verdaderamente importante, donde se conseguía el resultado. Es una obviedad la frase, pero es verdad. El que llega bien posicionado los últimos 10 partidos tiene todas las posibilidades del mundo. Y el Elche llega muy bien posicionado. Solo hay que ver la clasificación para ver que, por ejemplo, está octavo, pero es que está a un solo punto del cuarto. Cuarto es puesto de playoff. Está empatado con el quinto, puesto de playoff. Está empatado con el sexto, puesto de playoff. Y también con el séptimo, Osasuna, que no es playoff. Osasuna que vino aquí de líder en la primera vuelta y cayó. Y el Elche tiene que enfrentarse de estos 10 partidos, 7 o 8 son rivales directos. Tiene que enfrentarse todavía a Osasuna este domingo, a Lugo, que es décimo y tiene 2 puntos menos que el Elche. Tiene que enfrentarse al Alcorcón empatado a puntos, al Córdoba empatado a puntos, al Alavés, el líder, Girona, en fin, la verdad, Valladolid. O sea, este calendario es muy exigente, pero el Elche lo afronta con la tranquilidad de haber conseguido su objetivo, sin esa presión, y a partir de ahora tiene mucho que ganar y poco que perder. No es lo mismo que el Zaragoza, que tiene 2 puntos menos que el Elche, y que el diseño de su plantilla, por presupuesto, por exigencia, por historia, son las 2 primeras plazas, es el ascenso directo. Por eso cuando digo, viene la primera de las 10 finales, que no me entienda ningún jugador del vestuario ni el propio Baraja, que es una manera de apretarles o de presionarles. No, todo lo contrario. Estamos aquí gracias a ellos y gracias a ellos estamos hablando de posibilidad de ascenso, porque la permanencia la han conseguido de manera virtual. Por tanto, se abre una época bonita después del drama institucional y deportivo vivido la temporada pasada y sin duda es a lo que la afición blanquiverde se agarra en estos momentos, a esa alegría de poder luchar por algo más que por la permanencia. Escuchamos hoy a Álvaro, que ha salido a la rueda de prensa. Le preguntamos pues que ha cambiado el discurso del futbolista tras conseguir la permanencia. Ya se habla del otro objetivo. Hasta hace una semana, palabra tabú, lo del ascenso. Pues sí, bueno, después de haber conseguido el principal objetivo, pues como has dicho, ahora quedan 10 partidos, ¿no?, en donde pueden pasar muchas cosas y, bueno, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? ¿Hay motivos para soñar? Sí, claro, tenemos opciones, ¿no?, de poder luchar por algo un poco más bonito, ¿no?, que es el playoff y, bueno, pues vamos a ir con esa ilusión cada fin de pues para intentar conseguirlo. Una puntualización, soñar o luchar por algo más bonito. El playoff o el ascenso no es un poco más bonito, es mucho más bonito que la permanencia, pero entiendo lógicamente, Álvaro. No sé si le ha traicionado el subconsciente, pero he dicho, vamos a luchar por algo un poco más bonito que es el playoff. Alguien pensará, ¿ese es el objetivo? ¿Por qué no nos marcamos el objetivo del ascenso directo? ¿Por qué no nos ponemos un objetivo grande para intentar conseguir un logro grande? Ojo, el playoff no es un objetivo menor, y más partiendo de donde partimos, es decir, de menos cero en el mes de agosto. Pero yo entiendo a Álvaro, y yo entiendo a los futbolistas. Ahora mismo firmábamos el playoff. Seguramente en estos momentos ya alguno ya no firma el playoff, quiere el ascenso directo. Pero seamos sensatos. Ahora mismo el ascenso directo está muy complicado. Por dos motivos. Por tres. Primero, que está a 6 puntos. Segundo, ya no quedan tantos partidos, 10. Tienes que ganar mucho y los de arriba perder más que tú. Y tercero, porque tienes muchos rivales por delante. Para las dos primeras plazas tienes al tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo por delante de ti. Es decir, es mucho más difícil. Pero piensa en grande y seguramente puedas conseguir objetivos grandes. Y el playoff no es un objetivo menor, pero el ascenso es el premio gordo. Lo he dicho muchas veces, esto es como el estudiante. El que estudia para un 5 tiene dos opciones, o sacar el 5 pelado o en muchos de los casos suspender. El que estudia para un 10 va sobrado con el aprobado y normalmente puede llegar a un notable. Y los más puestos consiguen ese objetivo. Sé que esto no es lo mismo, esta analogía, pero en todos los órdenes de la vida suele pasar. Cuanto más ambicioso eres, cuanto más grande es el objetivo que persigues y te lo marcas, más opciones tienes de conseguirlo. Si te marcas un objetivo pequeño, conseguirás como mucho un objetivo pequeño. ¿Por qué nos vamos a poner límites? ¿Por qué nos vamos a poner fronteras? Vamos con todo a lo grande si no tenemos nada que perder. Dicho esto, reconocía Álvaro que efectivamente buscan clasificarse al menos para el playoff, pero partido a partido. Mi cabeza es ir con tranquilidad, ¿no? Partido a partido, como siempre digo. Y al final, pues si seguimos siendo constantes, al final creo yo que no podemos ganar, ¿no? El poder jugar el playoff, ¿no? Pero como ya he dicho, hay que ir con los pies en el suelo y partido a partido. ¿Cómo está el equipo? El equipo está muy bien, ¿no? Llevamos una racha muy, muy buena, ¿no? Hay que seguir así porque en la que te descuidas un poquito, aquí hay muchos equipos que están apretando también por detrás, ¿no? Tienen 3 o 4 puntos menos, pero queda un mundo, ¿no? Quedan 10 partidos y también se van a querer meter ahí arriba, ¿no? Entonces hay que seguir como estamos haciéndolo hasta ahora y a ver al final qué es lo que pasa. Hay muchos rivales directos de por medio. De los 10, si contamos a todos los que tienen opciones reales, hay 8 rivales directos en 10 finales. Está claro que siempre jugar contra los rivales que están arriba pues te ayuda, ¿no?, a poder estar ahí. Pero bueno, yo creo que cualquier equipo puede hacerte daño, ¿no? Puede ganarte y vamos a seguir como estamos haciéndolo hasta ahora. ¿Entiende Álvaro que es una ventaja no tener la exigencia del ascenso como sí tienen otras escuadras por presupuesto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este equipo, ¿no?, ha estado diseñado para mantenerse, ¿no?, después de todo lo que pasó en verano. Sí que sí es cierto que hay equipos, como tú has dicho, Zaragoza, Osasuna, etcétera, que se han hecho, ¿no?, para ascender o para jugar playoff. Bueno, nosotros vamos a ir partido a partido con ilusión y con ganas y a ver al final dónde vamos a llegar. Osasuna, Zaragoza, Córdoba, también el Valladolid, por no hablar de la Almería, todos esos equipos tienen un único objetivo, ascenso directo. El playoff para ellos es la pedrea. Para el Elche, el playoff es un éxito y el ascenso directo es el bombazo, teniendo en cuenta, insisto, de dónde se parte. No hablo de la historial del club. Por historia, por ciudad y por afición, el Elche tenía que estar en primera división. Pero ya sabemos todo lo que ha pasado. ¿Se marcan el objetivo del playoff o el ascenso directo también las dos primeras plazas las otean en el horizonte? Yo creo que nos marcamos ir partido a partido. Luego, pues bueno, si nos podemos meter en ascenso directo, pues bueno, pues eso ya sería fenomenal, ¿no? Pero bueno, si nos metemos en playoff, bueno, es algo que nadie esperaba a día de hoy. Yo creo que la gente de Elche, a día de hoy, nadie se la jugaba que íbamos a estar aquí a esta altura. Entonces, yo creo que si es tanto por playoff como por directo, no creo que van a estar contentos. Y tienes razón, yo el primero. Que a estas alturas el Elche tuviera 48 puntos empatado con el quinto, yo creo que ni el más optimista en el mes de agosto lo pensaba. Sí, es cierto que luego aquí hicimos unas apuestas en la tertulia los lunes y yo recuerdo perfectamente que dije que el Elche al final se clasificaba sexto. En aquel momento intentaba ser optimista, pero hablábamos desde el desconocimiento, porque evidentemente no sabíamos el potencial de la plantilla de un equipo hecho de las rebajas y en 3 semanas. Ahora ya podemos hablar con más cabeza que corazón, que es con lo que hice yo al menos la apuesta, con el corazón. Y desde luego ahora yo veo más opciones, desde luego, de quedarse esto que veía hace 6 meses. Incluso puede mejorar esa posición, claro que la puede mejorar. ¿Lo va a hacer? No lo sabemos. No lo sabe nadie. Nadie sabe quiénes van a ser los dos primeros. Este año es el año que más abiertas están las plazas de ascenso directo y de playoff. Se le preguntaba también a Álvaro sobre la clave, el porqué de la buena imagen frente al Real Zaragoza. El equipo está muy... Aquí lo escuchamos. Bueno, yo creo que nosotros siempre intentamos hacer un buen partido, ¿no? Lo que pasa que siempre hay un rival delante y el planteamiento pues cambia, ¿no?, cada partido. Yo creo que supimos jugarle al Zaragoza, sabíamos dónde hacerle daño y por suerte hicimos un buen partido. Por cierto, el Elche sigue con su pleno de victorias contra el Zaragoza en partidos de segunda división. Los 4 partidos que ha jugado Elche-Zaragoza en segunda división, aquí los 4 los ha ganado. Y el Zaragoza, el único gol que ha conseguido marcar fue el otro día, porque la temporada 71-72 ganó el Elche 1-0, en la 2002-2003 ganó 4-0, en la 8-9 ganó 2-0 y el otro día ganó 2-1. Por tanto, una victoria muy importante que sirvió también para romper la racha de 4 partidos consecutivos en casa con empate. El Elche lleva sin perder en casa desde el encuentro frente al Alavés en noviembre, es decir, lleva 10 partidos sin caer derrotado en su estadio, 4 victorias y 6 empates. Recordamos que de los 10 partidos, el Elche solo va a jugar 4 en su estadio. 6 los tiene que jugar fuera, y vaya partidos. En Pamplona, en Vitoria, en Córdoba, en Tenerife, es decir, contra todos rivales directos. Aunque eso puede ser mucho mejor. Un Elche que, por cierto, remontó por 5ª vez esta temporada. Es el equipo que más veces ha remontado este año en segunda división. Y, por el contrario, los de Baraja no les han remontado aún en esta en esta campaña. A nivel particular, Álvaro, ¿se le resiste el gol? Sí, la verdad que el gol es mi asignatura pendiente, digamos, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir, ¿no? Porque al final el gol es algo que te llega siendo constante, ¿no? Y con trabajo seguro que me llegará. Con trabajo también ha ido pudiendo cambiar la opinión de los aficionados. El otro día vimos jugadores que no hace mucho eran pitados y que el otro día posiblemente hicieron sus mejores partidos. Uno de ellos el propio Álvaro. Héctor posiblemente hizo el mejor partido desde que es jugador del Elche. Mandy, la verdad es que a nivel personal parece que ha ido cambiando la opinión de los aficionados. Al final es lo que yo siempre digo, ¿no? Al final el trabajo y la constancia, el día a día, te ayuda a que el fin de no, pues al sábado o el domingo que hagas un buen partido, ¿no? Y en este caso, pues, y más en casa, ¿no? Con la afición. Pero bueno, yo creo que la afición siempre ha estado conmigo, ¿no? Aunque haya habido algún pitido y demás, pero al final, como ya he dicho, cuando eres constante, al final te lo agradecen. ¿Está más tranquilo ahora? Sí, tranquilo he estado siempre, solo que bueno, siempre hay alguien, siempre hay opiniones para todos, ¿sabes? Entonces no creo que haya que darle más importancia. Pues eso que ha dicho es una gran ventaja. El jugador, en este caso, y la persona que tenga, por una parte, esa paciencia, ese aguante, esa comprensión, y el entendimiento de que es un personaje público y un futbolista y que tiene que estar para las buenas y para las malas, eso es muy bueno para él y creo que le está haciendo madurar. Y además creo que es una, de alguna manera, una sensación de inteligencia, un rasgo de inteligencia para referirlo mejor, el que expresa precisamente entendiendo esto y bueno, pues no cargando, no criticando. Ha habido futbolistas que se les ha ido la cabeza y han criticado la grada. El otro día vimos una imagen lamentable. Sapunaru, os suena, ¿verdad? Se arrimó a la grada y escupió a un aficionado. Bueno, este es posiblemente el ejemplo extremo, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido futbolistas a lo largo de la historia que han criticado a su afición o les han hecho un gesto. El futbolista tiene que ser inteligente y saber que hoy te suben a hombros y mañana te están criticando. Pero esto es normal. Pasa en casi todos los órdenes de la vida y sobre todo los que están expuestos al público. A nivel de futuro, se le preguntaba sobre su futuro. Acaba el 30 de junio, como otros tantos jugadores. Si ya ha hablado con el club, si van a esperar hasta el 30 de junio. Sí, vamos a esperar a que terminen estos 10 partidos y después ya nos pondremos en contacto para hablar. ¿Ha hablado ya con el director deportivo? No, de momento no. ¿Y él entiende que el club estará contento con su rendimiento? ¿Él quiere quedarse? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el club estará contento conmigo y bueno, como ya he dicho, pues nos sentaremos a hablar y a ver qué es lo que quieren y deciden. Pues es la estrategia que está siguiendo el club, la dirección deportiva, que por una parte les puede salir mal, en el sentido de que los futbolistas desde el 1 de enero ya pueden negociar si quedan libres el 30 de junio. Y en esa situación hay varios futbolistas. De todas formas, yo creo que es bueno ahora mismo no tocar este tema, al menos por nuestra parte, por no desviar la atención. La atención ahora mismo del futbolista no tiene que estar en su futuro. Que entiendo que él pueda estar preocupado, no me refiero a él, a Álvaro, sino a cualquier futbolista que le preocupe su futuro. Pero ahora mismo la atención a nivel colectivo y global debe estar en el grupo, en los 10 partidos que quedan. Porque además su futuro va a ser mejor si el Elche acaba mejor. Y acaba bien o acaba ascendiendo, no te digo nada. Sobre el tema goleador, se le preguntaba que bueno, solo Sergio León ha marcado en las últimas 9 jornadas. Y bueno, pues si esto es bueno o es malo. Es bueno porque tienes a Sergio León en el Pichichi, pero es malo porque hay una dependencia absoluta. ¿Qué piensa él? Según me han dicho, va a estar bien. Aquí decía que va a estar bien para jugar y esta es la respuesta. Bueno, no sé, a lo mejor habrá sido casualidad, ¿no? Pero como ya he dicho, nosotros somos un equipo que luchamos y trabajamos todos, ¿no? Y bueno, Lo único que está cambiando es que los goles los está haciendo Sergio y no Moreno o Héctor o ningún otro, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que que llegaran también los goles de los otros compañeros. La última. ¿Ve claro que dos equipos van a ocupar las plazas de ascenso directo? La verdad que ninguno. Mira que lo hemos hablado, lo he hablado con algún compañero y la verdad que no veo a ninguno que diga que va a subir ya, o sea, que vaya a subir sobrado, ¿no? Igual que el año pasado habían dos o tres equipos que sabía que iban a estar ahí arriba, pues este año está todo muy, muy igualado y hasta el final seguro que no se va a saber. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto a BMW. Elche. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones, para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio, para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Buscamos socio para negocio muy rentable. Ofrecemos capacidad de trabajo inigualable y nos adaptamos fácilmente a cualquier requerimiento. Demostrada profesionalidad en diferentes sectores. Además, este mes ofrecemos unas condiciones inmejorables. Somos Fiat Professional, los especialistas en vehículos comerciales. Infórmate en tu concesionario o en fiatprofessional.es. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Autoescuelas Diesel, cursos intensivos para obtener tu permiso de conducir. Además, curso para título de profesor de autoescuela, curso CAP y también cursos náuticos de licencia de navegación sin examen, PNB y PER. Además, por ser alumno, el Club Autoescuelas Diesel te conseguirá descuentos en gasolina, electrónica, moda, conciertos, viajes y mucho más. Encuéntranos en Elche, en Juan 10 Martínez 20 y en San Vicente 12, en Novelda, en la calle María Cristina y en autoescuelasdiesel.com. Elche en punta, con Paco Gómez. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. A punto estamos de marcharnos, nos dejamos varias cosas en el tintero, pero mañana será otro día. Destacar que el 28 de abril, jueves, el juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, finalmente va a celebrar esa vista oral, ese careo, ante la petición del Instituto Valenciano de Finanzas de solicitar el concurso necesario de acreedores de la Fundación. Por tanto, habrá que estar pendientes de ese careo para luego ver la sentencia. Depende de lo que decida el juez para saber si todo sigue igual una vez se celebre esa vista, es decir, que todo siga como hasta ahora, o si finalmente es el Instituto Valenciano de Finanzas al que se le da la razón, lo que esto supondría pues una cadena de acontecimientos, entre ellos que se nombraría un administrador concursal, que se cesaría a los patronos, que podría haber también cese de miembros del Consejo de Administración, en fin, hipótesis que están ahí, pero que bueno, pues el club entiende que bueno, pues tiene razón en que en sus alegaciones esgrimió que no es necesario instar el concurso al no haber, según la Fundación, pluralidad de acreedores y no ha lugar a adoptar esta medida del concurso necesario. El Instituto Valenciano, por su parte, lo que intenta conseguir es, con esta medida, si le dan la razón, controlar el club a través de un administrador concursal y con ello, bueno, pues de alguna manera, noquear accionarialmente a los patronos. Esa es la noticia, que, como digo, esa vista oral será el 28 de abril. Llegamos ya al final de nuestro programa. Más deporte a las 7 en el remate. Os espero mañana aquí en Elche en Punta. Un saludo, muy buenas tardes. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada!